Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, su servidora Gloria Palza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Pastor, ¿tendría la amabilidad de orar para dar el estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo no? Vamos a orar. Cariñoso Padre, muchas gracias por la vida, por la salud que tú nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que has estado con cada uno de nosotros. En tus manos nos colocamos para que al estudiar y repasar esta lección número 12 de la Escuela Sabática, lo hagamos, Señor, para honra y gloria tuya. Úsanos como instrumento en tus manos para hacer lo mejor delante de ti. Lo rogamos en los méritos de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Lección número 12. Del norte y al sur a la tierra hermosa. Lindo título, pastor, pero con un contenido difícil. Daniel 11. ¿Qué describen estos versículos iniciales? Muy bien. Para nosotros tener una visión de lo que queremos decir en esta lección, yo quiero leer del capítulo 11 del libro de Daniel los versículos 1 al 4. La palabra de Dios dice lo siguiente. También yo, en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Aquí nosotros encontramos en estos cuatro versículos de Daniel 11, mis queridos amigos, nosotros encontramos una historia muy abarcante de muchos años, porque allí nosotros encontramos que comienza diciendo el versículo 1, también yo en el primer año de Darío. Allí encontramos que el imperio Medo-Persia fue uno de los grandes imperios que conquistó Babilonia y se extendió casi hasta llegar hasta la India. Así que dice allí Daniel 11 que tres reyes de Persia. ¿Cuáles son estos tres reyes de Persia? Si nosotros comenzamos a enumerar estos tres reyes desde Darío, encontraríamos entonces que sería Darío vino después precisamente del falso Esmerdis, sería primero Cambises del año 530 al 522, después vendría el falso Esmerdis del 522 y Darío del 522 al 486 antes de Cristo. Nosotros sabemos que estos reyes precisamente tuvieron que ver con el pueblo de Dios. Y dice aquí Daniel 11, los versículos que acabamos de leer, que también uno de ellos, iba a ser muy rico, el cuarto rey. Ese cuarto rey que menciona el capítulo 11 de Daniel, nosotros lo relacionamos con Jerjes, el que fue rey en el tiempo de la reina Esther. Era el esposo de Esther. Esther. Así que este Jerjes, o Artajerjes, como muchas veces lo hemos oído nombrar, fue un hombre muy rico, un rey que juntó un gran ejército, conquistó muchas tierras, y este hombre entonces, este rey, tenía en su mente seguir lo que comenzó Darío, conquistar a los griegos. Nosotros sabemos por la historia que Darío en el año 490 quiso conquistar a los griegos y no pudo, fracasó en ese intento, en lo que se conoce en la historia como la guerra de Maratón. Allí fue derrotado, los medos persas fueron derrotados allí. Tiempo después, en el 480, cuando ya Artajerjes llega a ser el próximo rey, Artajerjes entonces, o Jerjes, arma un gran ejército. Es más, dicen los historiadores de ese tiempo que el ejército de Jerjes estaba compuesto por más de 40 nacionalidades o 40 países. Wow. Así que realmente era un gran ejército. Y él entonces, con todas esas naciones que logró agrupar, llevó a este ejército para conquistar a los griegos, pero las naves persas eran muy grandes y para poderse mover y maniobrar y conquistar precisamente a los griegos, le era sumamente difícil. Los griegos con embarcaciones más rápidas pudieron vencerlo. Aunque nosotros sabemos que en el año 480 los persas lograron una mediana victoria en las Termópilas, que conquistaron parte de Grecia y incendiaron parte de Grecia, pero nosotros vemos que esa conquista llevó a que los griegos, que estaban dispersos o estaban en guerra unos con otros, los diferentes países que conformaban los griegos, ellos se unieron nuevamente para pelear contra los persas. Y nosotros vemos que en el año 479 se desarrolló la famosa Guerra de Platea. Una pregunta, pastor. ¿Por qué Dios da detalles de esta guerra? Algo muy importante que nosotros debiéramos saber es que Dios da detalle de esta guerra y da detalle de esta guerra anticipadamente. O sea, antes de que la historia comprobara lo que la Biblia está diciendo, ya Dios lo había mencionado. ¿Qué nos quiere decir esto, mis queridos amigos? Que Dios está al control de la historia. Dios está, aunque aparentemente veamos que la historia está como suelta, Dios está controlando todo. Y que esos eventos ocurrieron precisamente y se confirmaron a través de la historia. ¿Qué aplicación práctica entonces podemos sacar de la lección de este día? Una aplicación importante que nosotros debemos sacar de esta lección es que Dios está al control de la historia, Dios está al control de nuestras vidas, amén, que no estamos solos, porque todos los esquemas proféticos que encontramos en Daniel 2, 7, 8, 9 y aquí en el 11 terminan felizmente con la victoria, amén, de Dios. Así que eso es lo que nosotros debemos proclamar siempre. Dios está al control y que todo va a terminar feliz porque Dios está dirigiendo a su pueblo. Es esperanzador tener garantizada la victoria sobre el mal y el pecado si permanecemos en Jesús. No importa lo que hoy pueda suceder, pues con Dios el bien siempre triunfa. Los esperamos mañana nuevamente para el estudio práctico de la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, su servidora Gloria Palza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos, pastor, para que nos dirija en oración. Muy bien, vamos a orar. Cariñoso Padre, nuevamente, Señor, ante tu presencia estamos. Y de manera muy especial pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la lección del día de hoy. Permita que podamos sacar las lecciones prácticas para nuestra vida diaria y para nuestra preparación para encontrarnos contigo muy pronto, cuando vengas a buscarnos y llevarnos a disfrutar la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy lleva como título Las profecías sobre Siria y Egipto. Ese es el título de la lección. Aquí se habla de una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Nos puede comentar sobre este suceso? Muy bien. El capítulo 11 de Daniel, pero ahora los versículos 5 al 14, nos vienen hablando precisamente de las guerras que se manifestaron y que tuvieron estas dos dinastías, tanto los Seleucidas, que estaban al norte, como los Ptolomeos, que estaban al sur. Es bueno destacar que a partir del versículo 2 del capítulo 11 de Daniel, aparece en escena el rey del norte y el rey del sur. Yo les quiero decir que estas eran expresiones muy comunes para el pueblo judío, porque ellos estaban acostumbrados a que sus enemigos siempre venían del norte. Recordemos que Babilonia, cuando invadió a Jerusalén, Babilonia estaba al norte de Jerusalén. Y en este capítulo de Daniel 11 encontramos que los Seleucidas estaban al norte de Jerusalén y los Ptolomeos estaban al sur de Jerusalén, o Egipto. Así que realmente se conoce como el rey del norte, porque estaba al norte de Jerusalén los Seleucidas, y el rey del sur, que estaba al sur de Jerusalén, los Ptolomeos. Así que estos dos imperios, ¿verdad?, en lo cual se dividió el imperio de Alejandro Magno, que se dividió entre cuatro generales, y estos dos generales son los que la Biblia menciona un poco más porque tienen que ver con el pueblo de Dios. Dios revela con bastante anticipación esta guerra y todo lo que iba a pasar. Hay un propósito. Hay un propósito. Y el propósito es dar a conocer de que Dios es el que dirige todas las cosas. Que Dios está al control. Porque es que en este mundo suceden tantas cosas que mucha gente se pregunta, pero este mundo como que está a la deriva, y yo me imagino que en esos tiempos también la gente se preguntaba, esto está como a la deriva. No, el mundo no está a la deriva, ni Dios está distante de nosotros. Dios está aquí con nosotros porque Él está al control. Es más, no sucede nada sin que Dios lo permita. Así que entonces, estas dinastías de los Ptolomeos y los Seleucidas permanecieron en guerra por mucho tiempo. Y yo me voy a permitir leer un versículo aquí en Daniel 11. Voy a leer el versículo 6. Daniel 11, 6 dice entonces la palabra de Dios lo siguiente: al cabo de unos años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte, y también los que la han traído y su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Durante todas estas guerras entre los Seleucidas y los Ptolomeos, en algún momento, dice este versículo, ellos trataron de pactar una alianza. o sea, suspender las guerras, una alianza. Y encontramos allí entonces que Antíoco II, o nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, la hija de del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Así que ellos trataron entonces de pactar este matrimonio, esta alianza, para que cesaran las guerras. Pero ahí vemos entonces que Antíoco, antes de hacer esto, tenía una esposa y tuvo que ponerla a un lado, que se llamaba Laodicea. Y Laodicea entonces envenenó a Antíoco y mató al hijo de Berenice. Así que entonces, este pacto de alianza que trazaron a través del matrimonio del hijo de Antíoco con Berenice, con Ptolomeo II Filadelfo, terminó en desgracia, porque finalmente Berenice murió, Laodicea murió, el hijo murió, y se reanudaron nuevamente las guerras. Así que estas guerras continuaron afectando al pueblo de Dios. Recordemos que estos dos imperios, recordemos que el imperio de Alejandro Magno se dividió en esos cuatro generales, pero estos dos son los que más hacen referencia a la palabra de Dios porque tienen una actuación directa contra el pueblo de Dios. Y aquí Dios está revelando, enseñando todas estas cosas para que nosotros sepamos que Dios conoce la historia, Dios anticipó los eventos, y si nosotros vamos a la historia hoy, encontramos que la historia prueba que lo que dijo la palabra de Dios, lo que dijo Dios, se cumplió exactamente como Dios lo dijo. Exactamente. Ahora, ¿qué lección sacamos? ¿Puedo sacar yo para mi vida práctica? ¿Puede sacar el hermano de lo aprendido hoy en la lección? Algo muy importante es que Dios dirige los acontecimientos históricos. Y toda esta historia, son muchos detalles que da el capítulo 11 del libro de Daniel. Muchos detalles de la guerra entre Siria y Egipto, entre el norte y el sur, entre los Seleuco y los Ptolomeo. Y Dios da todos esos detalles precisamente para que nosotros nos demos cuenta que Dios dirige el curso de los acontecimientos históricos. Y además, puede Dios también, así como dirige el curso de los acontecimientos históricos, Dios también dirige nuestras vidas, si se lo permitimos. Porque Dios nos llama, Dios quiere que sigamos lo que Él nos dice en su palabra, pero es una elección nuestra. Así que entonces, si nosotros le permitimos a Dios que dirija nuestra vida, también lo va a hacer. Así como Dios dirige el curso de los acontecimientos históricos y mueve las cosas, los engranajes para que la historia pruebe lo que Dios dice en su palabra, así mismo nosotros, si queremos que nos vaya bien, como dice la Escritura, permitir que Dios dirija nuestra vida. Permitamos que Dios dirija nuestra vida. Y si Dios dirige nuestra vida, tengamos la seguridad de que nos va a ir bien. Me gusta mucho cómo termina la lección de ese día, del día lunes de hoy. Dice lo siguiente, lo tomo para mí y yo espero que todo hermano que está viéndonos también pueda tomarlo. Dice, Él dirige el curso de los acontecimientos históricos y además puede dirigir nuestra vida si se lo permitimos. Los esperamos mañana nuevamente para el estudio práctico de la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección divina, pastor. Bien, vamos a tener esta oración. Bondadoso Padre, nuevamente ante tu presencia estamos. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos das y también por tener la oportunidad de estudiar tu palabra en esta hora. Está con nosotros, Señor, en este momento para que al estudiar tu palabra podamos entenderla y no solamente entenderla, sino aplicarla a nuestra vida. Quédate, Señor, con nosotros en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección lleva como título Roma y el Príncipe del Pacto. En el capítulo 11, de los versículos del 6 hasta el 28, surge un nuevo imperio. ¿Cuál es ese nuevo imperio? Muy bien. Después de los acontecimientos que describía las profecías de Siria y Egipto, o sea, el norte y el sur, los Ptolomeos y los Seleucidas, ahora se entra en escena otro imperio. Algunos estudiosos de la Biblia ubican los capítulos, los versículos 14 hasta el 35, lo ubican con la continuación de las guerras entre el norte y el sur, entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Otros ubican algunos de estos pasajes con la Revolución Francesa, pero si nosotros leemos detenidamente estos versículos, nos da a entender que el imperio que comienza en estos versículos tiene que ver con Roma. Porque me voy a permitir leer del capítulo 11, vamos a leer el versículo 16, el 20, 21 y 22. Vamos a leer esos versículos para que nos demos cuenta ¿cuál es el accionar de este imperio contra el pueblo de Dios? Recordemos que Dios da detalles de estos imperios porque estos imperios tienen que ver directamente con el pueblo de Dios. Leo el versículo 16 del capítulo 11. El que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y permanecerá en la tierra gloriosa que será consumida bajo su poder. Versículo 20. En su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Versículo 21. Ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de agua. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Aquí nosotros encontramos el surgimiento precisamente de la Roma imperial, que conquista ese territorio de Palestina. Y nosotros encontramos allí que esta descripción de estos versículos nos muestran que Roma finalmente conquista a Palestina, ¿verdad? Por ahí por el año 63 a.C., conquista a Palestina con este hombre llamado Pompeyo, uno de los iniciadores del Imperio Roma. Y cuando este versículo nos habla, el versículo 20 nos habla de un cobrador de tributos, no es otra cosa que un cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos para ese tiempo personificaba precisamente la opresión, el mal. Sí. Y de eso vivía precisamente el Imperio Romano. Así que entonces encontramos que es el surgimiento del Imperio Romano, el accionar del Imperio Romano contra el pueblo de Dios que estaba en Palestina. Otro asunto que menciona el versículo 22, 20, 21 y 22, que habla que precisamente ocupará su lugar un hombre despreciable. Nosotros sabemos que el primer emperador de Roma, ¿verdad? César Augusto, gobernó o dirigió o tuvo como emperador por más de 40 años. Cuando Cristo nació, según Lucas 2:1, que hubo el empadronamiento de los niños y Jesús tuvo que ir, ¿verdad? A ser allí presentado. Era el tiempo de César Augusto, estaba gobernando el emperador César Augusto, que precisamente dice la historia que murió pacíficamente después de 40 años de reinado, por allí más o menos el año 14 después de Cristo. Así que entonces, después que muere César Augusto, le sigue al trono su hijo adoptivo Tiberio. Tiberio llega al poder como emperador precisamente después de la muerte de Augusto, que él había sido un hijo adoptivo, pero dice la historia que él llegó a ser emperador por las maniobras de su madre Livia. Y es el que dice aquí la escritura que era un hombre, ¿qué cosa? Vil y despreciable. Así que todas las características que mencionan estos versículos, sin duda, no hacen más referencia a otra cosa, sino al Imperio Romano. Ahora, ¿por qué es sumamente importante conocer estos datos históricos? Es sumamente importante conocer estos datos históricos porque nos dan en detalles, qué fue lo que hizo estos imperios o estos gobernantes para tratar de destruir al pueblo de Dios. Porque todos estos imperios que hemos mencionado tienen que ver con el pueblo de Dios. Afectan su accionar al pueblo de Dios. Y allí vemos que dice allí que vendrá contra él y hará su voluntad y atacará la tierra gloriosa. La tierra gloriosa no es otra que Jerusalén y que precisamente iba a destruir el pacto, el Mesías príncipe. Así que entonces este imperio iba a atacar, como en el caso de Tiberio, el pacto de Dios, que no es otra cosa que precisamente el plan de la salvación que Dios nos menciona en su palabra. Bien interesante. Ahora, comparte usted con nosotros una lección práctica que podamos aprender de la lección de hoy, que podamos sacar ese. Una lección muy práctica es: Dios acertó con lo ocurrido antes que sucediera. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros también podemos acudir a Dios, y si le pedimos a Dios, dice Dios en su palabra que Él está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Es más, está tan dispuesto a darnos mucho antes que le pidamos. Así que entonces, Dios se acertó con todos estos acontecimientos antes que sucedieran. Dios también nos dice a nosotros hoy que nosotros, si acudimos a Él, que conoce el futuro, que sabe lo que me conviene, lo que necesitamos, si acudimos a Él, también Él va a acertar en nuestra vida, llevándonos por un camino de victoria hacia la Nueva Jerusalén. Roma y el Príncipe del Pacto. Interesante lección. Me fascinó la última parte que usted dijo y que está en las últimas líneas de esta lección, que dice: Dios acertó en todo lo que ocurrió antes de esta profecía, por lo que sin duda podemos confiar en lo que Él dice que sucederá en el futuro. Qué lindo, qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Muy hermosa esa promesa. Y bueno, terminamos la lección por hoy y los esperamos mañana nuevamente para el estudio práctico de la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Pastor, ¿puede dirigirnos en oración para el estudio de la palabra de Dios en esta hora? Muy bien, oramos. Cariñoso Padre, nuevamente, Señor, ante tu presencia estamos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos has acompañado, sabemos que has estado con nosotros. Y de manera muy especial, te pedimos, Señor, que tu protección y tu cuidado esté con cada uno de nosotros al iniciar el estudio del día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú dirijas todo y todo lo que se haga sea para honrar, glorificar tu santo nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección para hoy tiene como título La potencia siguiente. Ahora la pregunta es, ¿qué poder surgió después de la Roma imperial? ¿Qué poder? Esta es una interesante pregunta, porque como ya mencionamos al comienzo, Daniel 11 tiene mucho paralelismo con Daniel 2, Daniel 7, 8 y 9. Y precisamente en Daniel 8 da muchos detalles y se explica precisamente el surgimiento de esta potencia, o sea, de este imperio que pareciera a continuación de la Roma imperial, pero que es un poco diferente a la Roma imperial. Así que entonces, esta potencia, aunque es en parte es continuación de la Roma imperial, pero es un poco diferente. Y cabe destacar entonces que esta potencia precisamente iba a accionar contra el pueblo de Dios. Así que es una potencia en contra del pueblo de Dios. Era un reinado en contra del pueblo de nuestro Dios y que surgió después de la Roma imperial. Y nosotros sabemos que surgió precisamente de las ruinas del Imperio Romano, surgió la Roma papal. Ahora, ¿cómo podemos identificar nosotros ese poder? Muy bien. Antes de proceder a identificar este poder, sería bueno destacar que lo vamos a hacer con el debido tacto, porque no queremos hablar mal de nadie, pero hay que decir lo que la palabra de Dios menciona, okay, ¿verdad? Y precisamente en el capítulo 8 del libro de Daniel, allí especifica que este poder, ¿verdad?, que surgió dentro de las ruinas del Imperio Romano, uno de esos cuernos creció sobremanera, se conoce en Daniel 8 como el cuerno pequeño. Y para nosotros poder entonces saber quién es el cuerno pequeño o el poder que surgió después de la Roma imperial, necesitamos tener ciertos indicios de la práctica de este poder o del cuerno pequeño, como lo llama Daniel 8. Okay. Y yo quisiera mencionar que hay cinco características distintivas mediante las cuales nosotros podemos identificar este poder. En primer lugar, nos dice que este poder se enojaría contra el pacto de Dios, según lo dice aquí Daniel 11, capítulo 11, versículo 30. Y cuando allí se menciona que se va a enojar contra el pacto de Dios, no es otra cosa que el pacto de Dios, no es otra cosa que el pacto de salvación. O sea que este poder va a tratar de colocar un sistema de salvación falso. Falso. Oh. En segundo lugar, este rey exhibirá fuerza que profanarían el santuario y quitarían el continuo sacrificio, como lo dice el versículo 31 de Daniel 11. Así que, y esto se cumplió precisamente, profanar no es otra cosa que tomar cosas sagradas de Dios y hacerlas como cosas común, o sea, darle un uso común, como por ejemplo las cosas de los utensilios del altar, también como hablando del sábado, es algo sagrado para Dios, tomarlo también como algo común. Así que profanaría el santuario, o sea, establecería un sistema de salvación falso. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder va a establecer lo que Daniel 8 también llama la abominación desoladora. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Qué es la abominación desoladora? Interesante. Recuerde que el Señor Jesucristo también habló de la abominación desoladora aquí en Mateo capítulo 24 y el versículo 15. Mire lo que dice el Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Así que el Señor Jesús dice allí, dice, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ahora, este término tiene un cumplimiento doble, ¿no? Un cumplimiento doble. Porque, en primer lugar, la abominación desoladora hace referencia a ese poder que se estableció después de la Roma imperial, que es el cuerno pequeño, que lo hemos identificado como el cuerno pequeño o la Roma papal, según Daniel capítulo 8, versículo 11 al 13. Ahora, pero también tiene un segundo cumplimiento con las palabras del Señor Jesús. Jesús dijo esas palabras que mencionó ahí como la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Está haciendo referencia a que años después los romanos iban a destruir el templo y a Jerusalén. Y esa era la abominación desoladora que se iba a establecer cuando Jesús dijo esas palabras. Así que este poder ilegal establecería la abominación desoladora. En cuarto lugar, perseguiría al pueblo de Dios. Nosotros sabemos que este poder persiguió al pueblo de Dios por 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. Y recordemos que desde el año 1798 comenzó el tiempo del fin. Y en quinto lugar, este poder va a hacer su voluntad. No va a haber quien se le opondría. Y además, como era de esperar, este cuerno pequeño también hablaría grandes cosas contra Dios. Así que con estas características que hemos mencionado, podemos establecer ciertamente que el cuerno pequeño o el poder después de la Roma imperial no es otro que la Roma papal. Interesante. ¿Qué lecciones para hoy nos traen estos eventos? Muy bien. Estos eventos nos traen como una enseñanza para cada uno de nosotros, es que Dios nos ha revelado todas estas cosas para que nosotros nos demos cuenta que ya estamos en el tiempo del fin. Desde el año 1798 comenzó el tiempo del fin. Así que nosotros debemos prepararnos porque los acontecimientos que Dios mencionó en su palabra se cumplieron. Históricamente están comprobados. Así que nosotros debemos estar pendientes porque lo que falta por cumplirse se cumplirá en breve tiempo. Entonces, si permanecemos en Jesús, no importa lo que hoy pueda suceder, pues con Dios el bien siempre triunfa. Amén. Los esperamos mañana nuevamente para el estudio práctico de la palabra de Dios. Que tengan un lindo día. Dios los bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, su servidora Gloria Palza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Por fin llegamos a los acontecimientos finales del día jueves. Pero antes, vamos a abrir la palabra, vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios para que el Señor nos dirija. Muy bien, vamos a orar. Cariñoso Padre, nuevamente, Señor, ante tu presencia estamos. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has acompañado. Y te suplicamos, Padre, que al tratar este asunto de los eventos finales, lo hagamos en armonía con tu voluntad y sea, Señor, para que tu nombre sea honrado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por acompañarnos. Gracias por bendecirnos. Danos sabiduría para entender tu palabra. Pedimos, Señor, no porque tengamos mérito, sino por los méritos de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dijimos, los acontecimientos finales. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes son el Rey del Norte y el Rey del Sur? Muy bien, ya habíamos hablado al inicio de la lección que geográficamente el Rey del Norte eran los Seléucidas. Ustedes saben que el imperio de Alejandro Magno se dividió entre los cuatro generales. Los Seléucidas quedaron al norte y los Ptolomeos quedaron al sur. Así que geográficamente podemos decir que el rey del norte eran los Seléucidas con la dinastía de los de Antíoco, y el rey del sur es los Ptolemeos en con Egipto. Con relación a Jerusalén. Con relación a Jerusalén, okay. Correcto. Los Seléucidas quedaban al norte de Jerusalén y los Ptolemeos, Egipto, quedaba al sur de Jerusalén. Entonces, esas guerras que se desataron entre el norte y el sur, que afectaron al pueblo de Dios. Ahora bien, eso es hablando geográficamente. Ahora, si ya nosotros hablamos de estos acontecimientos del Rey del Norte y del Rey del Sur, ya en, como dice la lección, en los acontecimientos finales de la historia de este mundo, podríamos decir entonces que el Rey del Norte o el Norte representa el mal. Babilonia venía del norte de Jerusalén. El norte representa entonces un poder religioso que usurpa el lugar de Dios. Eso representa el norte en este tiempo final. Ahora, ¿qué representa el sur en este tiempo final? El sur representa el poder humano sin Dios. El ateísmo, Egipto, fe en la humanidad, como lo llamamos hoy en la era moderna, el humanismo. Y son los movimientos filosóficos y políticos ateos. Eso representa actualmente, en este tiempo final, el Rey del Norte y el Rey del Sur. Pero debemos destacar que, aunque geográficamente estos dos poderes permanecieron siempre en pugna, permanecieron siempre en guerra, y aunque trataron de pactar, no pudieron hacerlos, continuaron con sus guerras, finalmente el norte se impuso sobre el sur. O sea, okay, el poder religioso se impuso sobre el ateísmo, ¿verdad? Y cuando eso lo llevamos también al tiempo final de la historia de esta humanidad, encontramos que finalmente también el norte, que representa el poder religioso que usurpa el lugar de Dios, ¿verdad?, también va a subyugar y se va a imponer sobre el ateísmo, que es el sur. El sur. Por primera vez, estos dos poderes se van a unir, el norte y el sur, que siempre permanecieron en guerra, pero que ahora el norte, en una forma avasallante, aplastó al sur. Estos dos poderes ahora se van a unir, pero ¿saben para qué se van a unir? ¿Con qué propósito? Para perseguir al pueblo de Dios, para exterminar al pueblo de Dios. Por eso es que también la lección de de esta semana nos enfatiza claramente que ya estamos viviendo en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Cabe destacar que, ¿cómo nosotros sabemos que estamos en el tiempo del fin? Exacto, esa es la pregunta que yo le iba a hacer. Ajá, pastor, y ahora, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en el tiempo del fin? Nosotros sabemos que dice Apocalipsis y dice Daniel, precisamente en estos versículos entre el 40 y el 45, encontramos que este poder se iba a tener dominio, ¿verdad? Sobre la parte religiosa por tiempo y medio tiempo. ¿Verdad? Como lo habla el libro de Apocalipsis, y también por, como lo menciona aquí Daniel 11, tiempos. Cuando habla de ese tiempo, es un tiempo específico en el cual este poder iba a tener un control político religioso. Y lo tuvo desde el año 538 hasta el año 1798. Así que al terminar esta profecía de los 1260 años, en el año 1798, comienza precisamente el tiempo del fin. Así que el tiempo del fin comienza en el año 1798 y se extiende hasta la resurrección de los muertos que habla Daniel 12:2. Ahí ubicamos entonces, ¿verdad?, que el tiempo del fin. ¿Y en qué tiempo estamos ahora entonces? En el tiempo del fin. Exactamente. ¿Correcto? Ahora, también aquí Daniel 11, estos últimos 5 versículos, habla del monte glorioso y santo. Sin duda, está haciendo referencia geográficamente, en primer lugar, ¿verdad?, a Sion. ¿Y dónde estaba ubicado Sion? En el corazón del pueblo de Israel, en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Verdad? Allí estaba ubicado Sion, o lo que geográficamente se conoce como la tierra prometida. Pero desde la cruz, desde la muerte del Señor Jesucristo, ya no podemos hablar de Sion como un lugar geográfico. Ya no es un lugar geográfico. Más bien, cuando se habla de Sion, que es la capital y el corazón del Israel moderno, se está hablando simbólicamente del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Así que Sion, cuando habla aquí Sion, está hablando del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Ya Sion no es un lugar geográfico, porque nosotros sabemos que el pueblo judío no se va a salvar como nación, sino como individuo, como cualquiera de nosotros que buscamos a Dios y entregamos nuestra vida. El pueblo escogido, pastor, disculpe. El pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios, entonces está en diferentes lugares del mundo en ahora. En todas partes del mundo, diseminado por todo el mundo. ¿Ok? Así que entonces, pero Daniel 11:45, nosotros como adventistas del séptimo día, creemos que Daniel 11:45 todavía no se ha cumplido. No se ha cumplido. Y dice Jaime White que al interpretar esas profecías debemos tener mucho cuidado con los cumplimientos históricos y darle en su exposición, tener mucho tacto de caer en el dogmatismo, porque si no nos vamos a encontrar extraviados en el terreno de la fantasía. Eso lo dijo Jaime White. Así que debemos tener mucho cuidado cuando interpretamos este versículo. Bueno, la lección más importante, la enseñanza, y es que no debemos olvidar que al final Dios y su pueblo fiel saldrán victoriosos. Que nuestra lección sea siempre permanecer al lado de Jesús. Y le hacemos una invitación especial para que nos visiten en nuestro programa hermano Perspectiva Bíblica. Hasta la próxima.